País Vasco, el encanto del norte. Un pequeño país. La comunidad autónoma del País Vasco o Euskadi se encuentra en el extremo noreste de la península ibérica. Al norte linda con el mar Cantábrico y Francia, al sur con La Rioja, al oeste con Cantabria y Castilla y León y al este con Navarra. Sus provincias son Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Sus ciudades más importantes son Vitoria, provincia de Álava, donde se encuentran las sedes del Parlamento y del Gobierno vascos, Bilbao, provincia de Vizcaya, que es la ciudad más poblada de la región, y San Sebastián, provincia de Guipúzcoa, que es famosa por sus festivales de cine y jazz. El País Vasco no tiene una capital oficial. En el País Vasco hay dos lenguas oficiales: el vasco euskera y el castellano. El origen de la lengua vasca continúa siendo un enigma para los lingüistas. Lo que sí está claro para los lingüistas es que el euskera es una de las pocas lenguas no indoeuropeas de Europa, junto con el finés, el estonio, el húngaro y el maltés. El efecto Guggenheim. La construcción del Museo Guggenheim y los planes de regeneración urbanística que la acompañaron supusieron un antes y un después en la vida de la ciudad de Bilbao. Y no nos referimos solamente al profundo cambio desde el punto de vista arquitectónico o económico que ha tenido lugar en la ciudad. Nos referimos, sobre todo, al cambio de mentalidad de sus gentes. El Museo Guggenheim de Bilbao se inauguró en octubre de 1997. La construcción de este monumental museo de arte moderno y contemporáneo en una zona portuaria abandonada convirtió a la ciudad gris e industrial de Bilbao en un punto de referencia del turismo de España o, como se dice habitualmente, puso a Bilbao en los mapas. Sin embargo, desde la edificación del museo y la puesta en marcha de proyectos como la construcción del metro con estaciones diseñadas por Norman Foster, el saneamiento del río Nervión, la ampliación del puerto y la construcción de una nueva terminal en el aeropuerto de la ciudad, diseñada por Santiago Calatrava, Bilbao se ha convertido en una ciudad más limpia y elegante, una ciudad por donde da gusto pasear. Asimismo, son muchos los que afirman que la presencia del Guggenheim en Bilbao ha propiciado la recuperación de la autoestima, el orgullo y la confianza de los bilbaínos. La pelota vasca. De entre los deportes tradicionales vascos, la pelota vasca es uno de los más arraigados y también uno de los más antiguos, aunque sus reglas y su forma de practicarlo han evolucionado mucho desde sus orígenes hace cientos de años. La pelota vasca se practica principalmente en España y Francia, aunque hay federaciones de este deporte en otros países. Al deportista que practica este deporte se le denomina pelotari. Este juego normalmente se practica con al menos dos jugadores, o bien dos equipos, que golpean por turnos una pelota contra un muro que se llama frontis, hasta conseguir un tanto. Los recintos donde se juega normalmente son frontones de diferentes dimensiones. Para golpear la pelota se puede utilizar la mano, una pala, una cesta, un guante de cuero o un chare, una herramienta parecida a una raqueta de tenis pero más pequeña. Las dos modalidades más populares y espectaculares son la pelota mano y la cesta punta o jai alai, fiesta alegre en euskera. En la pelota mano, la bola se golpea con la palma de la mano. En el jai alai se utiliza tradicionalmente una cesta de madera y mimbre, aunque en la actualidad esta herramienta también se fabrica con materiales sintéticos. El jai alai es la variante de la pelota vasca más internacional de todas.